FM 99.7, Che Barracas. Bueno, el conflicto en general nace a fines del 2012 cuando creamos la Junta Interna en el Organismo de Estadísticas y Censos de la Ciudad. Uh-huh. A partir de ese momento no pararon de perseguirnos a los delegados y a los trabajadores que se sumaban a la Comisión Interna, en donde pasamos distintas cosas, entre ellos mi despido el año pasado y después la reincorporación. Uh-huh. Pero este año, a principio de año, despidieron a un trabajador contratado de mi sector que estaba participando de la Junta Interna, no le quisieron renovar el contrato en abril y me vino a ver a mí y fui a hablar con las jefas del sector porque él trabaja en el mismo sector que yo. Uh-huh. Y fui a hablar con las jefas diciéndole que se iba a armar conflicto y que íbamos a salir a denunciarlo públicamente. Y a raíz de eso, hicimos una actividad en la puerta de estadística pidiendo la reincorporación, lo logramos. Hoy el compañero está trabajando en estadística, sigue trabajando como contratado, pero sigue trabajando. Uh-huh. Y a raíz de eso, las dos jefas del sector fueron a la comisaría a hacer una denuncia penal por amenazas. Las amenazas son justamente eso: vamos a defender al compañero, vamos a pelear por su reincorporación, no vamos a permitir despidos en la dirección. Uh-huh. Esas son las amenazas, o sea, es absolutamente político, digamos, no hay delito concreto. Y no solo eso, que lo que hicieron fue que ellas fueron a hacer la denuncia a la comisaría, pero esto fue en abril, y en todos estos meses toda la actividad fue patrocinada por los abogados de la dirección. Es decir, los abogados de estadística y censo, los abogados del gobierno de la ciudad, son los que firmaron las denuncias que se presentaron en la fiscalía, los que acompañaron a los testigos, los que presentaron pruebas, digamos. Eso fue lo que hizo que prospere la causa, porque no fueron dos mujeres que fueron a hacer una denuncia porque se peleaban con una empleada a su cargo en la oficina, sino que fue acompañado realmente por el gobierno de la ciudad, y en donde nosotros vemos que es una causa armada por ellos mismos, y por eso llegó hasta donde llegó, digamos, que el martes que viene yo tengo que ir a declarar a la fiscalía por esto. Mm. Me voy a presentar con mis abogados, Martín Alderete y Lucas Aracaki, a declarar, y esperamos que a partir de esa declaración y de esa audiencia el fiscal archive la causa, teniendo en cuenta que carece de fundamentos técnicos. Uh-huh. Bien, ¿cuáles son las condiciones de trabajo ahí en estadística y censo? Digo, lo pregunto porque quiero saber si este despido del trabajador que vos estabas defendiendo es un hecho aislado o si es algo bastante más normal. Las condiciones de trabajo, en general, digo, hay trabajadores de planta permanente y hay trabajadores contratados, precarizados. Son contrato anual muchos, contratos que terminan por lo general el 31 de diciembre, y hay trabajadores que es el grueso de los trabajadores precarizados que trabajan por operativo. Al ser un organismo de estadística, trabaja haciendo operativos de encuestas concretas. Y cada encuesta, contrata su mano de obra, digamos. Contrata trabajadores temporariamente. Y eso es un grueso de trabajadores según el operativo. En este momento se está llevando adelante el operativo más importante, que es la encuesta anual de hogares, donde contrata alrededor de 100 trabajadores. Esos trabajadores tienen contrato precario y trabajan a destajo, o sea, solo cobran por encuesta. Claro. No tienen seguro, no tienen obra social, no tienen no tienen aportes, no tienen RT, no cobran viáticos, digamos, solo cobran por las encuestas realizadas. Son los trabajadores más vulnerables de la dirección. Uh-huh. Y a veces los vuelven a llamar cuando surgen otros operativos durante el año y a veces no. Uh-huh. Y esos son los compañeros por los cuales más hay que defender, pero justamente estos compañeros están a cargo de estas tres jefas que me hicieron la denuncia penal a mí. Uh-huh. Entonces se da una situación no solo de precarización sino de vulnerabilidad, sino de maltrato y abuso de poder, digamos. Hay un abuso de poder en el sentido de que no solo esas jefas te tienen amenazado con que se te termina el contrato en breve y no te lo van a renovar, entonces existe todo ese malestar permanente, sino que a su vez está el riesgo este, que es novedoso y nos sorprende a todos también, que ante un hecho de conflicto laboral puedan terminar yendo a la comisaría a hacer una denuncia, digamos. Entonces el miedo se acrecenta y, y por lo tanto es mucho más difícil que los compañeros puedan defender algún derecho, pero el malestar existe y cada vez es más grande. Bien, Tamara, ¿desde la Junta Interna tienen previsto algún tipo de acción para estas próximas semanas? Teniendo en cuenta que también la semana pasada nos enteramos de la absolución de otros dos delegados de ATE, Junta Interna en este caso de Promoción Social. Claro, quería saber si tenían prevista alguna acción. En principio nosotros mañana tenemos una asamblea acá en el edificio y que... una asamblea y vamos a discutir qué es lo que vamos a hacer, sobre todo la semana que viene, y todo depende bastante de lo que pase el 25, digamos, en la audiencia y a raíz de eso la resolución que tome el fiscal. Nosotros apostamos a que esto se archive y poder seguir con nuestra vida interna como junta, peleando por las reivindicaciones que siempre peleamos y lo que da lugar a que nos persigan de esta forma. Si no llegara a pasar eso, discutiremos una nueva medida para salir a pelearlo, pero lo que sí necesitamos es difusión, porque como sabemos, esto es un conflicto absolutamente político, digamos, es el gobierno de la ciudad el que acusa e inicia causas penales, y la fiscalía es también del gobierno de la ciudad, entonces necesitamos del apoyo y de la difusión para que se note que es efectivamente cuál es el móvil y que está absolutamente direccionado. Como para poder presionar al fiscal y que efectivamente archive esa causa. Claro, claro. Bueno, te agradecemos mucho esta comunicación. Seguramente nos estemos comunicando la próxima semana para ver cómo fue esta audiencia. Dale, muchas gracias a ustedes por darle difusión. La verdad que es lo que más necesitamos. Así que muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con Tamara Lescano, delegada de la Junta Interna de ATE, Estadística y Censo Porteña, que está siendo judicializada por la Ciudad de Buenos Aires. Tomando frecuencia. FM 99.7, Che Barracas. Ñeimeo Ñondivepa. ¡Che Barracas! Revolución en el aire.